Buenas noches. Bueno, Félix, derrota en La Naja por 3 a 2. ¿Qué me comentas sobre este partido? Pues un partido con dos partes completamente distintas, ¿no? La primera parte hicimos muy buen fútbol, tuvimos muchísimas opciones de gol. No es que tuviéramos esa de partido completamente, no llegábamos bien a su portería, tuvimos cuatro o cinco ocasiones. Ellos apenas nos inquietaron, tuvimos, ya te digo, todo el control del partido y haciendo buen fútbol además, ¿no? Luego la segunda parte, pues muy mal, ¿no? Todo se nos vino abajo, todo de golpe y porrazo, ¿no? Un penalti, expulsión de Maestro, el equipo se vino abajo, se desconcentró, se salió del partido, y en un cuarto de hora, 20 minutos que tuvieron ellos ahí más metidos que nosotros, empujaron y consiguieron dos bonitos goles, ¿no? Y luego, bueno, pues los últimos 10, 15 minutos que hicimos ahí algunas ocasiones, pero no fuimos capaces de empatar, ¿no? El segundo gol lo marcamos ya acabando el partido, ya casi muriendo, y no fuimos capaces de traernos puntos, ¿no? Una pena porque yo creo que vamos a decir lo mismo de otras jornadas, ¿no? El fútbol que está haciendo el equipo es para tener más puntos y si alguien mereció ganar fuimos nosotros, ¿no? Y como mucho, como mínimo, haber conseguido un empate, ¿no? Pero bueno, nos venimos de vacío. Perdonamos, quizás demasiado. Sí, la primera parte nos teníamos que abrir en el marcador con más solvencia, ¿no? Es un 0-1 que siempre tiene el contrario dominado, en alguna ocasión va a tener, ¿no? Y si hace empatarte, pues se crece, ¿no? Nosotros tuvimos ahí ocasiones, no las hicimos, y luego la segunda parte, pues ya te digo, se juntó todo un poco, un penalti protestado por nuestra parte, la expulsión de Rubén, bueno, un poco se pierden los nervios, se sale uno del partido, ya queremos echarle la culpa al árbitro de todo, y si no estuvimos en el partido 20-25 minutos, ellos la aprovecharon, sí. ¿Qué tal en La Naja? Pues bueno, la Naja fue de menos a más, la segunda parte estuvo más metida. Yo creo que nosotros se lo facilitamos también. Y la primera parte, pues nosotros fuimos superiores a ellos en el control de partido, en el juego en el centro del campo. Bueno, La Naja con buenos jugadores. Arriba me pareció que tenía un jugador bueno, que sí que llevaba peligro individualmente. Y luego, pues un equipo como ya preveíamos, un equipo agresivo, trabajador, que como equipo trabaja, con ilusión de ganarnos, un equipo competitivo. Pensando ya en la próxima jornada, cuando uno juega contra el colista ya descendido, ¿cómo plantea este partido? Y aparte el último en casa. Pues mira, a todos nos gustaría quedarnos con los 3 puntos, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces, ¿no? Arrastramos muchísimas bajas. El equipo está entrenando muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, siempre se nos juntan unas cosas u otras, ¿no? A Dani Tejedor ahora no lo tendremos, a Alberto tampoco, David Gaspeña tampoco, Rubén tampoco. Y no estamos muy sobrados de efectivos, ¿no? Pero el equipo está entrenando bien y yo creo que va a querer acabar, pues, como estamos haciendo estas últimas jornadas. En casa se nos está dando bien. Fuera de casa no obtenemos resultados, aunque jugamos bien al fútbol. Pero va a ser difícil, seguro, ¿eh? El Peñas Ostenses va a querer también sacar algo con gente joven. Me parece que ha subido bastantes juveniles ahora, que tendrán ganas de ir haciéndose un hueco para el año que viene y trabajarán. O sea que va a ser un partido seguro, disputado y bonito. Claro, sin la presión de los puntos, a ninguno de los puntos nos van a facilitar ninguna cosa, pero un buen partido, seguro, ¿eh? ¿Dónde están las claves para poder conseguir esos 3 puntos? ¿Cómo lo Bueno, planteas? ¿Cómo? pues por nuestra parte, hombre, tenemos que materializar las ocasiones, ¿no? Si empezamos a perdonar, cualquier equipo te acaba ganando, ¿no? Y lo que queda al final es el resultado, ¿no? Tú has tenido el dominio, has hecho las ocasiones, pero si el contrario tiene dos y te las mete, tú tienes cuatro y no las metes, vas a acabar perdiendo. Yo estoy convencido de que vamos a hacer ocasiones y que vamos a tener posesión de balón, ¿no? De eso, por lo menos en un principio, se supone que la tendremos, ¿no? Ahora está en que tengamos las ocasiones, que cuando tengamos las ocasiones las materialicemos y que no demos facilidades, porque ellos, ya te digo, han metido gente joven, van a tener velocidad arriba y que no arriesguemos en exceso y nos cojan a la contra con facilidad. Al final, hablando ya de tercera, bajó el Binéfar, bajó el San Lorenzo. ¿Qué te parecen estos descensos que serán nuestros próximos rivales el año que viene? Pues sí, la verdad es que lo de Binéfar es sorprendente, ¿no? Pero bueno, se veía venir, llevaba ya varios años que estaba ahí rozando el descenso y este año pues se ha concretado, ¿no? San Lorenzo, pues a lo mejor por presupuesto o por historia, pues un equipo que entraba dentro de las quinielas como posible descenso, ¿no? El Binéfar, ya te digo, sí, es sorprendente, ¿no? Que este equipo, con la afición, el presupuesto, el estadio, con todo lo que le rodea, pues que esté preferente, ¿no? Bueno, pues de cara al año que viene se prevé una regional preferente fuertísima, ¿no? Con los ascensos, descensos. Fíjate que han descendido también el fuera, que también es de nuestro grupo seguramente, o sea que tendremos 3 descendidos otra vez de los 4 que vendrán a parar a nuestro grupo, con los equipos que suben con ganas de hacerlo bien. Va a ser un año muy disputado y muy bonito. La verdad es que yo creo que todos los chavales que vayan a jugar en preferente el año que viene están ya pensando en que va a ser un año, las dos cosas, difícil y muy bonito, muchísimos derbis, muchísimos enfrentamientos entre jugadores que se conocen, de poblaciones cercanas, va a ser muy interesante.